Buenas tardes. Buenas tardes, estamos escuchando Peligrosas... ¿Estás escuchando? Peligrosas Sociales en Radio de la www.radiola.org. Casi todos los domingos de 21:30 o más tarde. No, de 20:30 o un poco más tarde a 21:30 o más tarde. Tocamos el culo, porque contigo no tragamos ninguno. Borracho es peligroso conducir por la ciudad. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Hola, hola, hola. Buenas tardes, noches. Buenas. ¿Cómo ha estado el fin de semana? ¿Bonito o qué? Yo, pues trabajando a Topal y nada más. Bueno, yo me lo he pasado muy bien. He estado en concierticos. Pues hoy tenemos una invitada. Tenemos invitada aquí. Es Lara. Hola. Salió en un cartel que hizo Barsen, por sí, cierto. Sí, estuvo muy guapo. A ver si ahora hace otro. Ya, chulísimo, ¿eh? Ahora le tendré que pasar otra fotito. Y nada, pues Lara es de mi equipo de Roller Derby, sí. Black Thunder Derby Dames, que te puedes apuntar. Búscanos en Facebook, Black Thunder Derby Dames Madrid, o el correo que es Black Thunder Derby Dames Madrid, larguísimo, sí. @gmail.com. Sí. Pero buscamos patinadoras. Y que se animen, da igual el nivel de patinaje que tenga, si no les enseñamos, que no tengan miedo, que tengan vergüenza, que todo el mundo se cae, todos nos toñamos y se aprende. Si quieres puedes, así que escriban. Vale, pues hoy ha venido Lara a traernos música. No y resulta que no lo tengo preparado, que te valoro. No sé por qué se me ha ido toda la mierda, pero te no voy diciendo nada. Las canciones y por qué... No pasa nada, tú ve explicando de lo que vas a poner nos has traído, y yo lo digo que, de hecho, ya lo tengo casi preparado. Bueno, el temilla, el primero, es un grupo que se llama The Oasis, que en realidad me parecen bastante mierdaca. Me parecen unos hipsters hijos de perra que habría que matar. Pero me gusta, este tema me gusta mucho, y sobre todo lo voy a abrir con él y lo he traído porque me recuerda, no sé por qué, y ella reniega, me recuerda mucho a Araceli. Cuando sí, y reniega. Reniega, pero pues no, porque yo me ponía otro, digo, me da igual a Araceli, tú vas como te pongas. Yo veo a Araceli en mi cabeza cuando escucho este tema, por algo será. Pues, a mí no me parece que son 6 minutazos, Ay, bueno, eso ahora Celia es a la que más le jode, porque yo suelo traer ese tipo de canciones vale. Más largas. Sí, también hago yo... por los temas largos, pero en este caso, no sé, son 6 minutazos de una canción que puede durar la mitad, pero está bien, está bien. Yo, os he traído tienen cosas... Tienen pinta moderna, de modernos, ¿no? Y entonces sí, no están mal, de tampoco, pero a mí sí. Me pasa, me pasa con algún grupo que... Como ya les vea y ya se me atraviesa. Le ves las pintas que llevas. Claro, claro. Sí, me ha pasado ahora. Pasti, bigotillo, claro, a mí me ha pasado ahora con los trash que. Trush. Trush. Ah, detrás de Trush Trash. Pero es que, tía, veo algún vídeo musical y tal y se me revuelve el estómago. y me gusta, tengo que reconocer que me gusta algún tema, sí. Sí, sí. Hay cosas que pasan. Es el One Hit Wonder este que ponían en Radio 80, pues lo mismo aquí. Y hay grupos que pues claro. Quemarías con ellos vivo dentro de una caja, efectivamente. ¿Sabes? Pero bueno, hay temas que dices, coño, pues no está mal, hay que reconocerlo por lo menos, no hay por lo bajín y de, no, yo sí hay que reconocer las cosas, se reconocen como cuando ponemos aquí a parir a mogollón de grupos, que también lo hacemos, porque bueno, nosotros lo valemos. Llamando hijo de puta al vaquero. El otro día llamamos hijo de puta al vaquero, bueno, ya fue Araceli, yo soy más diplomática, aunque tampoco no yo... Creo que no le escuche, no. Tranquila. No, me la pela, eso es lo que la verdad si que me... Si nos escucha algún fan de él, pues también me la pela. Que se lo tome como una crítica, que aprenda. A mí me la pela también. Nunca es tarde para cambiar. Pero anda que no hay a gente que le cae mal, yo qué sé. A mí me da exactamente igual. Es lo que tienes igual. El famoso, de pacotilla. Sí, eso es lo que estuvimos diciendo el otro día. ¿Está ya el temita o qué? Sí, claro, lo tengo preparado, así que no sé. Lo escuchamos. Se llama The Dream, por si no eso, lo demás. The Dream, se llama el tema. Y yo soy como una soñación. Con su pelo vamos rosa. A Rollera. Sí, es que la mesa está haciendo su aquel. Aquí, de hecho, debajo de la mía hay un hierro brutal que siempre se me olvida y más de tres veces me he ido con un cardenal, pero bueno, ya está superado. Sí, ya lo tengo superado. Esta es la canción, ya me diréis luego si os recuerdan. Sí, hombre, sí, yo sé por qué. Es dicharachera, es una canción pispireta. Claro. Bueno, pues venga, el siguiente. Ya, sí, grupo, el Azcoporrete. Sí. Claro. Pues sí. Claro, que estamos hablando aquí de los cambios de estilo y de tener la oreja grande, ¿no? Y escuchar muchas cosas diferentes dentro siempre, ¿no? De los parámetros. Sí, a mí me pasa, ¿eh? Yo escucho todo tipo de música, ¿eh? Yo estuve en el Stoner Festival y luego me fui a ver Juan Tujuche, ya ves tú qué coño tiene que ver, y luego verme que me los perdí. Claro. Y me lo pasé genial en todos, ¿sabes? Sí, y a mí me pasa. A mí me pasa. Cada vez que das en la mesa suena. Te aviso. Ah, vale, bien. Lo digo porque o sea, como que veo todo el rato, boom, boom, en el ahí como, ¿sabes? En la onda del sonido. Yo llego a escuchar ahora mucho, me encanta incluso cosas como a Jacques Brel y música francesa setentera, o desde música clásica de Lovela Bartók, que tengo alguna amiga que se descojona de mí cuando llego a casa y estoy escuchando a Bela Bartók, hasta el punk más brutal como los Exploited, hasta el... Soy bastante abierta, me gusta mucho la música. Eso claro. Luego soy un poco fascista también, por lo que hablábamos antes. Hay ciertos grupos que no... Que ya simplemente veo la pinta, veo y le digo... No, me entras. Sí, pero no. Sí, pero que no. Uy, pero son los modernos. Qué material no voy a comprar tuyo. Pues venga. Tío. Bueno, pues en el siguiente temilla, veas un poco más tarde. Es un grupete que está muy bien. No sé, porque yo me pierdo también con las etiquetillas que se le pone a la música. Yo creo que esto es tipo... Psych... Stoner, cosa rara, tal. Muy bien. Y se llaman Angel Acid and the Dead Beats. Y son unos ingleses ramonetes que llevan porros así. Es actual. Es actual, ¿no? Sí, son actuales, sí. Pero tienen un rollo muy años 60. Muy así, bien. De imagen y de tal, lo que quieren hacer. Bueno, se llama Ritual Knife, ¿vale? El temilla. Lo escuchamos. Pues. Lo escuchamos. Thank you. Pues eso hay que recordarlo, ¿eh? Eso hay que, porque morimos hasta nosotras. Hostia, su puta madre, tengo que estar. Cuando tenemos los altavoces, lo oímos por eso y no veas. Ya te digo. Pues lo sí, ya acordarme, acordarme. Que comentábamos que Araceli tanta guitarra no. Al final de virtuosismo no me gusta. No te gusta. Bueno, ¿no? Virtuosismo la otra persona. Tiene cuatro riffs ahí de la joder. A mí no me disgusta, a mí me gusta, ¿eh? Yo voy a investigar. Bien, bien, sí, molan, sí. Molan, estos tíos molan, tienen su toque, tienen mucha personalidad. Eso también es importante, sí. El rollo de la personalidad, muy importante. Se nota, además, los productos comerciales se notan rápido. Sí. O por lo menos yo creo que huelen, huelen. Ya te digo. Apestan, sí. Uf. Pues si quieres la siguiente, la ¿ah, tengo sí? ready, ¿Martina? Sí. Sí. Bueno, Fire, ¿eh? Pues no me acuerdo muy bien cuál era. Pues American que... Sharks. Ah, venga, ah, pues eso es un grupete, tío, que... Pues mira, estoy in love. Me compran el CDS y todo, les escribí ahí y ahí en el año que viene ya. Ah, muy bien. Lo tengo a palabra, estoy cerrando el bolo. ¿Sabes? ¿De dónde son? Nah, son Yankees de Texas, o sea, sí. Hijas. Y pues ya ves tú, tío, están de gira con Kultz y The Sword, ¿vale? Y estos molan los tíos. O sea, de momento son ahí poco conocidillos, pero estos tíos, yo me van a pegar ahí el pelotazo. Y mola, es un CD que son 9 canciones, ahí contundentes, un poco, es que no sé cómo llamarlo esto, rock. Bueno, pues esto. Que cada uno mejor. Es mejor que no estén etiquetados en nada. Y los vídeos son muy chulos, ¿eh? Tienen dos vídeos y muy salaetes también. A mí los grupos además que mezclan el humor y la caña y ya y la cerdada me gritan. El humor siempre. Pues vamos a ir la canción. Overdrive. American Sax. Pues ya hemos puesto 3 canciones, o sea que ha llegado el momento. Que llega, ahora que viene. Bueno, no voy a avisar, pero no voy a gritar mucho, no sé. Ha llegado el momento de nuestra sección de cine. ¡Te lo digo! ¡Ah! ¡Qué mal! No tengo fuerza, pero... Bueno, lo vuelvo a hacer, venga. Venga, ha otro. Ha llegado el momento de nuestra sección de cine. Esa está muy bien. Pues variar un poco. A topar. ¿Qué hemos visto, Araceli? Cuéntanos. Esto es una película de Carpenter. Ya hemos visto unas volvemos, cuantas de, ¿sí? Unas cuantas de Carpenter, de La Cosa, La Niebla. Halloween nos falta. Ayer, curiosamente, estuve con, no sé si tú le conoces, al Parrita, que hay veces que nos escucha y demás, o bueno, sobre todo por, es muy fan del cine, también en plan rollo de serie B, y me estuvo comentando, ah, qué guay, que también había estado haciendo un repaso a Carpenter. Es que sí, hay muchos ciclos estos, y en la sexta, tres esta, han hecho ciclos en Halloween, solían hacer ciclo de Carpenter. Pero nos falta Halloween también. Y bueno, el pueblo es también es el pueblo de los malditos, el remake. Yo creo que ya esas dos, yo creo que vamos a pasar. Pasando. Ya directamente nos vamos a ir a otra cosa. Bueno, hablamos de Christine, de 1983, basada en una novela de Stephen King. Claro. Es lo que lleve, pero bueno. Y bueno, la música que hemos oído es de Carpenter. También que la hace él. La banda sonora. Él lo hace sí, todo, sí, él lo se hace lo guisa y él se lo come. Lo único bien, que claro, luego ¿sí? Tiene las canciones que son así, como esta, es ahí el principio, el coche arrancando y tal. Y luego ya es rock and roll en plan Richie Vincent, Little Richard y así. Sí, son clásicos de los 50 porque el coche es un coche de los años 50 y cada vez que va a hacer el que se china, digamos que cada vez que Christine se china, empieza a sonar música de los años 50 y ya sabes que bueno, mal rollito. Mal. Bueno, pues vamos con el argumento. Arnie es un chico nada popular. Vamos, el típico nerd. Un pipilla. Y al volver a casa junto a su amigo Dennis, Arnie se enamora de un coche que está destartalado, que es de los años 50, y está en venta. Se llama Christine. Joder. Y ya le dice el pibe, se llama Christine. O sea, ya, y el coche pibe, ya tiene nombre, ya pero o sea, gusta ya más. Ya tiene nombre. Pese a las advertencias de su amigo, Arnie compra el coche y lo repara. Claro. A partir de ese momento, Arnie se obsesiona. Se obsesiona hasta el delirio con Christine y le aleja, el coche le aleja de sus familiares, de amigos, y lo convierte en otra persona, a una novia chunga, vamos, muy chunga. Y eso que también por una parte parece que se hace un poco más popular, pero vamos, que en un primer momento le hace bien eso. Sí. Pasa como en muchas películas que al principio las adicciones, como la de Cronos, el tal, que sí, al principio ese rollo maligno y tal le hace bien en su vida, pero no dura nada. Un canto de sirena. De hecho, la pelea que tiene con los padres ya cuando él ya está me descojono porque le llega a coger al padre del cuello ya como me voy, y además ya le cambia el vocabulario, incluso como como un vocabulario más chungo, ¿no? Sí, sí, un vocabulario ya más chungo. No le dejan decir palabras. No le dejan, entonces él ya se exactamente cuando sube, no sé, no dice piltra, pero utiliza uno cuando se va a la cama, déjame en paz, vete a tomar por culo, le dice. Vete a tomar por culo, le intenta ahogar al padre, él ahí en un momento de... Pero se va todo contento para arriba, ni sulfurado ni nada, y le dice, va, que me voy al catre o a la piltra, pero no sé exactamente qué palabra dice, que me descojono. Bueno, que no he acabado el argumento, solo quería decir, parece que Christine no es un coche normal. Muy bonito ese final, porque no decimos nada, sabes ya de qué va el percal, ¿no? Pero mola eso de dejarlo ahí como en suspense. Bueno, yo creo que es una película que a mí me gustaba mucho cuando era chica, y el actor me flipa. ¿Era de esas pelis que veías la portada en el videoclub? Es que yo decías, la cogí en el videoclub Astron con mi amiga Lorena. Al salir un viernes del colegio salíamos y nos veíamos siempre películas de terror. Y esa es una de ellas. Y esa nos gustó. Pero también es, el tío este tiene carisma y lo hace bien. Se vuelve de un hijo putismo muy creíble. Muy creíble. El Arnie. Sí. No sé, ¿cómo se llama el actor? ¿Lo tienes apuntado o no? Yo tampoco lo he hecho. Es que no es muy famoso, la verdad. No, pero es que tiene un par de películas. Y es como un poco el tío, como un poco de culto por esas dos películas que... A mí me recuerda al cantante de los Damned y al David, al Smart. Es como una mezcla de los dos. Joder, tirano, joder. Sí, no sé por qué. ¿Al Dead Banyan? Al Banyan me recuerda de joven, ¿eh? De bueno, joven. Bueno, sí. Claro, de joven. Cuando está no, en la malo, época gótica. Cuando está en New Rose. Sí. Se da un aire. Bueno, pues ya desde que sale el coche de la cadena de montaje en Detroit... empieza ya a hacer el mal el coche. Empieza a liar la parda, sí. A tope. Empieza a destruir ahí. Bueno, se supone que está poseído por el diablo. El amigo intenta investigar sobre el coche porque ya se dan cuenta de que algo raro, de que ya se le está pirando la pinza. Y se pone a investigar. Y entonces decía que se había suicidado, en teoría, ¿no? Con los gases estos. Un tío ahí en el coche. Ojo triste. Y, claro. Después de que se cargara el coche a la mujer y a la hija. A la mujer y a la hija. O sea que eso ya tenía trama y se lo cuenta un señor viejo que aparece ahí de repente en la el escena. El señor viejo con corsé raro. Bueno. Me encantan esas apariciones del señor que cuenta la historia. Sí. Que no tiene nada que ver con nada. Aparece era el que vendía la sí, sí. Vendía apaña el coche. Ahí. Lo apaña, eso lo apaña. Aunque luego tampoco queda muy claro porque tampoco dice, pero bueno. ¿Y por qué lo vende? Yo también digo. ¿Por qué lo vende y por qué? Bueno, sí, claro, pero luego porque es porque. Porque alguien el se va a encaprichar de él, yo creo. Claro, el coche es una. Sí, sería como. Como tiene vida propia, pues. Y es mujer. Es mujer y el que se sienta que tiene unos celos brutales. Oye. No quiere ni amigos ni familia, le quiere para el sol. Solo quiere a la persona que le conduce, sí, sí. Este chico se echa una novieta, ¿no? Que encima. Una novieta que es la más guapa del instituto, que es la que llega. Y en plan de que todas se la quieren pillar y al final se la pilla él, ¿sabes? Sí, sí. Pero no pilla, la salida por el coche. Porque pues se no, vuelve malo, porque él era un de estos que le pegan, que él le era un poco humillado de instituto, era un poco humillado de instituto. Le rompen las gafas y luego pues no se atreve a hablar con chicas porque le da ese le da bonito, seguridad, ¿no? Le da seguridad, le sube ahí, sale se quita las gafas. Brutal. La miopía le desaparece la miopía. Entonces, o sea, le hace muy bien al principio. La tal Christine le hace es muy que, bien. A ver, en las pelis siempre, cuando uno se quita las gafas, ya es un guapera. Ya si un lleva guapera. Gafas, mal. Ya es un retrasado. Un empollón y tal. Pero claro, se quita las gafas y ya se pone camisas negras. Luego se pone como todo de negro también. Y le cambia el carácter de una manera brutal. Sí, sí, sí. Es malote. Es como si se pusiera de farlopa. Sí. Es como si se hubiera ya tenido. En plan de que tiene cambios de humor. Sí, sí, sí, sí. En realidad, a lo mejor era eso lo que pasaba en la película y es una flipadura todo. Ya te digo. Tiene cambio de humor, trata mal a su familia. Es muy grande. Pues la novieta, hasta que se echa, pues. El coche a los dos minutos ya la tiene un asco. Qué mal. Ella no quiere hacer guarreridas españolas con ella en el coche. Porque dice, ella no. No, que este es el coche. Es tu novia. Hay una. Le dice, es tu novia. Yo ya. Es tu novia. Es que no quiero ir. No quiero ahí hacer guarreridas en el coche. Que, porque le dice. Que vibro cuando estamos ahí y tal. Dice, qué rara. Te hago el coteo ahí, ¿no? Dice, qué rara eres. Dice, porque lo normal no es que tuvieras celos de otras chicas, ¿no? No de un coche. Dice, ya no, es que este coche es tu novia. Es que es tu novia. Y luego hay una escena muy buena. Hay una escena muy buena que es después de esa discusión. Que es que es un intento de asesinato del coche a la piba. Del coche a la tía. Y entonces la movida es que. Hace que se le anude una se cosa. Se va a comer un bocata y lo que mola. Es que está y se ella, le hace bola. Está ella. Ella suena en el coche y ya empieza a sonar la radio. Se ilumina todo. Se ilumina, y la piba aquí. Él no puede entrar. Y crea una angustia. Sí, ella se está ahogando de una manera brutal, el coche encendido con la música de los años 50 a todo volumen, y él no puede abrir ni ella puede salir tampoco. Pero luego de repente aparece un menda que abre la puerta, la saca y le hace la maniobra. Y ya está. Pero claro, el disgusto que se lleva ya ella después de haber discutido, ya no quiere esperar. Dijo, hasta luego, Luca. Sí, dice, yo lo que no sé es cómo se vuelve a meter en el coche. La deja en casa ahí. La deja en casa, sí, se vuelve a meter en el coche. Yo le digo, mira, no, me voy. Llueve a mares, porque además llueve de una manera delirante. Pero yo me voy, y como sea. Claro, después de la movida. Los heavies. Claro, como no. Los malos. Sí, los malos son los heavies. Bueno, claro, heavies no. Setenteros. Claro, son heavies setenteros. Estoy de patillas y pelo largo. Y el gordo en sudadera. Me encanta. Es al que primero toques... que va el coche a por él. Hombre, claro. Pues bueno, es que estos son, borde, ¿no? Son los. Sí, luego los rockeros duran un poquito más. Son los cabrones con navaja automática sí. Que ya de cuando era gafotas, de esto que le están puteando todo el rato y tal. Y entonces, claro, ya es un malote. Se lo merecen, en realidad. Y coge y dice, vamos a por él, a por el coche. ¿Qué pasa? Que el pibe, luego ya el coche, que se reconstruye solo. Se reconstruye solo, como un Transformers. y coge y va por ellos. Claro, mío. Y el coche busca la venganza. Claro, muerte. El coche ya tiene un cabreo ya, la Christine está ya ahí con un chine que dice, esto se acaba ya. Y es chunga. Muy chunga. Mata, se recrea matando. Se recrea. Sí. Y eso que siempre piensas, joder, coche pues es difícil matar, pero claro, en Estados Unidos, en estos sitios que son solo carreteras, claro, que además, no hay sitio de refugiarse, pues es que, y además no hay calles estrechas, coche, ¿no? Y todo, porque allí te mueves con coche o te mueves con coche, o sea, sí, son distancias brutales. 17 años el bueno, tío. Pero allí te regalan con la matrícula del instituto, te regalan el carnet de conducir, así pasará, qué terrorífico. Bueno, que todos los coches allí son automáticos, dicen, ¿no? Ya, pero el de los 50 no. Un coche clásico, ¿no? No, hombre, no, ese no, claro. Y nada, me hace también gracia cuando la piba dice también, odio el rock and roll. Odio el rock and roll. Ya está, ya ves. Porque es en plan que, claro, como solo suena música de los 50, que sí. También se lo dice él, este coche es rarísimo porque solo se escucha en la radio música de los 50, ¿no? Y le lanza mensajes de amor, ¿eh? Hay una de las veces que él ya habla con el coche, ¿no? Y le dice, esto no nos lo van a hacer a nosotros y tal. Le pone canciones. Y le pone ella una canción ahí de I love you. Sí. Eso ya te digo. La tía las lanza ahí, ¿no? Sí, sí. La tía, el coche o el demonio ese o lo que quiera Dios que sea, porque eso bueno, no queda y hay claro. Que decir que dejan abierto el final porque hay una segunda parte, que la es la venganza de Christine. Que yo no, ni intención de verla. Pero son los mismos actores. Ah, son los mismos actores. Bueno, es el que... Ay, no voy a decir nada. No, claro. No ¡Alerta, spoiler! ¡Spoiler! No, no digo nada. Pero hay una segunda parte... No es como Gris con Michelle Pfeiffer en Gris 2. En plan de que cambian los actores. Así como la Gris, ¿no? Ya te digo. Son los mismos actores, pero claro, Christine busca venganza porque cogen ya el amigo y ella, y claro, si quieren deshacer del coche para salvar al colega. Claro. Pero es que ese coche es muy difícil de destruir. No, ese se reconstruye y a tomar por culo. Que sale uno con una radio. Se rayan ya, hostia, otra vez está sonando la radio. Está sonando la radio de los. Ya ves. Sí, sí. Está bien, a mí me gustaba mucho de pequeña. Y sí, ahora la he visto y, hombre, pues, palidece lógicamente porque es una película claro, antigua claro. Y tal, pero tiene... Es bien. Sí, o sea, bueno, lo que siempre decimos de Carpenter, tampoco se ve escenas muy sangrientas y tal, o sea, no se ve nada de sangre. No, pero crea tensión bien. Crea muy bien la tensión. Sí. Crea, por ejemplo, pues eso, la sensación de agobio estar metido en el coche y que te estés ahogando, que, por ejemplo, el gordo ese... Pues también por dentro te esté aplastando, movidas de esas que crea al jefe, dices al jefe. Al ¿no? jefe, sí, sí. Es un actor ese que sale en varias. Sí, y el... En Gremlins 2. Y yo te digo otro, el inspector, porque claro... El inspector ese muertes, también, sí. Ya sí. El inspector ya se empieza... Hay un inspector de policía que le mete caña, ¿no? Huele ahí. Pero esta pintura... Ese es de Alien. Ese sale en Alien, el de gatito, minino, que... Y en el octavo pasajero. Ese también, ese actor es bien. Pues vamos a oír el tráiler, que es el theatrical trailer, o sea, el que te lo explica así una voz en off. Vamos a ir el trailer. Así que vamos a oírlo. She is seductive. She is passionate. She is possessive. She is pure. Evil. She is Christine. A 1958 Plymouth Fury, possessed by hell. Her previous owner is not alive to warn her present one. Once she lures you behind the wheel, you will be hers, body and soul. There is no place you can hide, no place you can run, and nothing you can do can stop her. Because how do you kill something that can't possibly be alive? Christine. Body by Plymouth. Soul by Satan. Es la siguiente canción. Oye, pues quedaba, está bien. El grillito. El grillito de metal que tenemos aquí a veces que emite sí, ahí ruidos raros. Es la movida de que somos unas precarias. Lo de siempre. Pero bueno, menos mal que esto lo quito yo luego. No, eso no pasa nada. En post-pro. Bueno, pues con esto y un bizcocho hablamos de música. Hablamos de música otra vez. Cuéntenos usted, pues nada, señorita. Yo con mi Rock Cerdete, que no muy sé bien. Cómo llamarlo, es un fan, que es un... un grupo también musalao, como son musalaites ellos. ¿De dónde son estos? Espera que me acuerde. Son de Oregón, también hay Américo. Portland. Profundo. De Portland no, ¿no? De Portland. Pero mola. Y este es del primer disco que tiene el mismo nombre que el grupo, del 2009, y esta es mi canción favorita del primer disco, de esta peña. Muy bien. Ok, vamos a oírlo. Pues vamos allá. Wings of Fang se llama el. Ok. Son bien. Que comentábamos que era más fuertecito, pero que claro, tanto como lo de metal, ¿no? Como lo que habías visto, pero lo de metal, no. Pues estábamos hablando de las etiquetas que se le ponen a las músicas, tal, digo, es que no sé muy bien qué cojones. Que algunas son absurdas, ya, que dices, de esas nos reímos mucho nosotras. Sí, y esto le llamaban metal, le llamaban de todos los pobres. ¡Metal! Pues, son bien también. Bueno, yo es que algo cosas bien, que no metería todo, diría heavies. Bueno, claro, es que heavies, melenudos. Es que hippies. Claro, el término. Mira, como yo hasta el crust y el crust punk este y todo eso. A mí es que el crusty me pone también para letras, pero es que aquí es. A mí me mola. Hago distinciones, yo hago distinciones entre, yo no embarco, no. Heavy me suena siempre más como rollo más 80, clásico, ¿no? ¿No? Como el grito de este ahí. Dave Le Road o no sé, ¿no? Más en plan heavy 80, ¿no? Sí, pero sí, sé perfectamente lo que. Te entiendo perfectamente. Mucha guitarra y mucho. Sí, sí, te entiendo perfectamente, ¿sabes? Lo que quieres decir, claro. Luego, ya que metan distorsión, eso. Te voy a muy de canto gregoriano. Que yo sé que a ti te va, al fondo. Ya ves. Sí. Un día voy a traer yo aquí canto gregoriano. Oye, ¿eh? A tope. Pues, siguiente canción. Pues a ver qué tengo. Pues los Fumanchu, ¿no? Pues ya tirando un clásico de Stone noventero. En ese que te mola también mazo. Los 90 a Araceli le encanta. Me encanta, me ¿sabes qué? Una cosa que me han dicho que me hizo mucha gracia. Fumanchu, esos ya no se llevan menos que las Acid Jazz. ¿Qué ha hecho eso? Acid Jazz. ¿Qué ha hecho eso? Ay, muscular. El Acid Jazz. Eso también es también los 90, ¿no? Bueno, sí, 30, 90. Sí, sí. El acid jazz. El acid jazz. Eso sí que fue una cagada también en los 90, el Ardeco, madre mía. Pero es que, y el rollo acid este que hubo ahí, el boom este de Fosforito con, sí, con las caras sonrientes del acid house y del Príncipe Belén. El Príncipe Belén. Es la. Este sí que era favorito, joder. Mira, pues Dios, me la tenía que haber traído. Ya te digo. Que la tengo por en un varios metida, la de. Eso es un temazo. Todo el mundo se ríe cuando la escucha. Con el. Que eran un dúo y también con el otro, con el jazz ese, que no se llamaba la el serie. Jazz, sí. Pero se llamaban Prince and the Jazz. Sí. Pero vamos, que antes de la serie. El ya jazz me, era, el jazz me caía muy, muy simpático, además. Sí. ¿Qué pasa ya? Que le tiraba al gordo, Era como el colega fumado ahí, aparecía. Ya te digo, pasaba, ya te digo. Aprovechándose ahí, coyuntura. Es que no sé qué hacía en Belén, porque se supone que ese era como de barrio. Él estaba en el otro barrio, donde se quedó la madre allí. Claro, era el barrio chungo, y claro, otros días hasta Belén, ¿sabes? Sí, a todos los días. Sí, a todos los petas con el Will y luego, porque aparecía y desaparecía. Bueno, pero como y se ponía ciego con la nevera, se ponía y tal, a lo mejor no compensaba. Cogía el padre este y le tiraba volando por ahí. Sí, es verdad. Siempre salía la pechera al pobre. Después de lo que le había costado el autobús a Estirse para allá. Repetidos. Yo creo que alguna vez cambiando, no sé si lo estuvieron reponiendo, alguna vez he visto, y de acordarte del episodio y decir, coño, no me acuerdo. Como los de Steve Urkel. Hostia, esos. Joder. Madre mía. Ya de parió cuando ya se transformaba en guapo. Bueno, ¿no? Bueno, eso oh, Dios. ¡Qué chulazo! Madre mía. Mira, igual de asqueroso. ¿He sido yo? Estifo. Ahora soy Estifo. Y hay ojos de Weber. Ojos de Weber ahí, solo sí, sin gafas, pero. Qué mal me caía a mí la chavalita. Bueno, me caía un ton mal. Esa familia me caía todo mal. Me caían todos mal. Eran muy tontos todos. El otro, el policía ahí, el republicano, Dios, que seguro que votaba Bush. Dios. Que todavía no estaba, pero estaba el todavía padre, no estaba, ¿sabes? El padre. Bush padre. Me siendo Bush negro, ¿no? A lo mejor. Si es que era. Era negro de esto de besar, sí, la bandera. Sí. Era muy chunga. Era un rollo muy raro, sí. Venga, que nos extrapolamos. Sí, que nos extrapolamos. Que ya. Te la voy a dedicar a ti, a la peli. Pues es un temilla, es un temazo. Es el King of the Road. El rey de las carreteras, baby. ¡Ay, como Cristina! El asfalto. Cristina ni siquiera la reina. Ya te digo. otro banda. Ah, ¿seguimos? Seguimos. Sí. Pues yo qué sé, he dejado fuera pues el punk, el... Muy mal. Claro, porque sí, hay que traer algo diferente. Me parece muy raro. Los Speed, no sé si los he traído. Mira, los Speed los tenía en la lista y los he sacado. Pues yo creo que sí. Me mola más. ¿Los he traído? ¿Los Speed? Yo creo que sí. A lo mejor sí, creo, no me acuerdo. Es que esas son tantos, pero que ya no... Hay veces que no me acuerdo. Sí, y claro, son... Pues vamos a tres o cuatro temas, y ahora cuatro. En cada programa, y yo intentamos no repetir ningún grupo. Entonces ya llega un momento. He repetido, pero se intenta no. Otra canción, yo qué sé. Hombre, no, claro. Yo me claro. hago cositas diferentes. Muy bien, eso está bien. ¿No? Eso está bien. Mira, no sé qué. Mira, pues es que claro, al final me he vuelto loca y empecé a meter temas, luego empecé a sacar y ahora no sé muy bien por dónde voy. Ahora vas por Met. Vale, los Met, pues me iba a tirar más al noise, ¿sabes? Sí. Un grupo que me gusta a mí mucho, tío, que viene de... Son los Maluski, son muy noventer también y tal, en el rollo, que vienen de los Future of the Left y todo esto. Y pues me gusta mucho porque son muy cachondones también, en plan los títulos de los discos, ellos, tal, y a mí eso pues me pirra. Pero al final los he dejado fuera y voy a meter a los Mets, que son de ahora, son los canadienses, que son actuales, tienen un disco solo y muy noise, que también me mola. Y el tema este, además el vídeo mola mucho, si puede la peña que lo busque, porque es... Lo de los vídeos que las he comentado varias veces, a mí me pasa eso también, ¿eh? Me gusta mucho, cuando me gusta una canción, me gusta ver el vídeo, y ahora con la posibilidad de los youtubers y tal, te pones a... Y si te gusta un poco la canción, el rollo visual es importante, porque si ya las dos cosas te gustan, ya es como, ¡qué guapo! Sí, cuando ves que hacen cosas guapas... Sí, eso mola. A mí, o incluso ver vídeos musicales antiguos, me fascina. Esos vídeos ochenteros, yo soy súper fan del videoclip, súper fan. Sí. Esos vídeos ochenteros que te cuentan historias y que... ¡Qué fan soy! Me encanta. Sí, señor, sí, señor. A ver, antes se los curraban también mucho. Claro, antes era, ahora es más rollo visual, más rollo estética, más rollo... Bueno, antes había historias. Bueno, también la historieta. Bueno, el rollo de la historia también. Bueno, nosotras hicimos una historieta con los Imperial Surfers muy bien. Eso bueno, lo he visto yo. Sí, sí, era como una peli. Como una peli. Era en dos partes como una película. La historia de amor, la venganza, el tal, bueno, sí, trepidante, sí. Ahí había... Pelea, hombre. Claro, claro. Eso. Está muy guapo, sí que yo lo he visto. Sí, ¿verdad? Claro. Está súper bien. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, pues vamos a ir a los Mets. A los Mets. Off, se llama la canción. Get off. Get off. Sí. Get off. Vete para ahí. Vete para vete ahí. Pa ahí. Vete queríamos hacer un pequeño ya. Un pequeño inciso para hacer unos comentarios sobre cosas que han pasado y eso, para echaros la chapa un poco directamente. Bueno, que este sábado, que esto ya cuando lo oigáis ya no vale, pero si alguien nos está escuchando en directo, pues es que tiene que venir. Pincho junto a Chuchi en Poliéster, en Travesía San Mateo, creo que es, bueno, el Poliéster, ahí en Tribunal. Y que va a estar muy divertido porque Chuchi y yo tenemos unos gustos musicales súper afines y va a ser súper variado. Como comentaba aquí, desde Derribos Arias a Psychic TV o pasando por Marc Almond a cosas más oscuras como Bauhaus, de todo, un popurrí delirante, delirante haremos. Y va a estar muy diver, así que tenéis que veniros, chavales. Y otra cosa que os iba yo a comentar es que están dos conciertos este fin de semana. Y me han gustado mucho, me lo he pasado yo muy pipón. Estuve viendo el viernes en la Siroco a King Dude, ya les había visto en el Burlitzer, pero me moló mucho. Es que estoy probando mi silla nueva. No, está muy bien, es que le han traído una silla de jefa. ¿Me voy a traer a mi gato? Ya te digo, más. Y me gustó más este concierto que el otro, ha estado muy bien. Y el sábado estuve viendo a... Porque ya se les ve más profesional, ya se les ve más sueltos tocando. No lo conozco la... Sí, son... Ya se les ve más sueltos. Están... Hacen muchos conciertos y son americanos. ¿Qué? Y están a porrillo. Son así en plan rollo neofolk también. Y, pero tienen como un rollo de toque de sonido americano que es bien folk, en plan folk americano, que es una buena una buena combinación. Luego tiene el batería, hace ahí unas cosas con una cadena y tal. Están bien, ¿no? A mí me gustan. Sí, bueno, no, pero tienen bastante personalidad también, ¿no? El tío y demás. Y luego fuimos a ver ayer a Perkele. Y a mí me gustó mucho. A mí me gustó, sí, muy salados ellos. Y se dieron un conciertaco de darlo todo. ¿Sí? De darlo todo. Pues estuvieron bastante tiempo tocando. No lo puedo decir porque mal. Mi circunstancia ayer también era mala. Entonces ya no coordinaba yo. El problema que pasó, además, que dijeron que empezaba muy pronto, a las 8:30, por el cambio de sala y demás. Y entonces fue un puto caos, porque fue en San Sebastián de los Reyes. Y empezaron a las 12 de la noche. ¿Qué digo? Joda. Molford. ¡Ah, Tongo! Estuvieron ahí. Pero en la página del Potencia le habían dicho que empezaba a las 10:30. Pero como se había cambiado la sala, bueno, la cuestión es que yo estaba allí como una nena chica de 15 años a las 6 de la tarde. Luego tú imagínate a las 12 cuando tocaron, yo ya no. Claro. A las 6 de la tarde. Castaña, o sea, brutal. 6 horas después. Ajá. Sí, el concierto, ahora ya. Pues así pasó. Acabó el concierto. Sí, acostar, ya, nos llevaron a Vallecas y yo me hice un moonwalker fino. Quedamos ahora en... No. Y bueno, pues que muy grandes los Perkele también, que me han gustado mucho y que nada, pues he echado la chapa ahí un ratico para tenía que sepáis. Tenía mucha aceptación entre mis amigos con Perkele, ¿eh? Por aquí por allá todos estaban, creo que uno ha conseguido ir. Sí, el otro final, agotadas las entradas, claro. Estaban ayer, ya. Ahorita se fue al final cambio por The Government y tal, Marcos y Juventud Cuche, que estuvieron muy bien. Y yo si no hubiera ido, lo que pasa que... Iba a Antonelia, lo de Juventud Cuche. Yo hubiera ido también... Gobermen y Ídolos de Estrar. Ídolos de Estrar Radio. Y luego nos estuvo pinchando. Había otros grupos. Sí, Ídolos de Estrar Radio, Juventud Juche y Gobermen. Y luego estuvo pinchando el Lechón, el Raúl, ¿no? Me parece, en el Ross Palace. Puede ser. Sí. Me lo comentó. Era el plan que hubiera. Lo que pasa es que ya todo el mundo ya tenía la entrada desde hace tiempo. Sí, lo mereció. Me sorprendió mucho para bien. Muy bien. Y ya está. Y ahora vamos otra vez a la música. Venga. Pues sí, ay, no, pues me he perdido. Lo Fugazi, ¿no? Fugazi, sí. Que es uno, un clásico, muy bien. Un clásico básico, y ahí está, el sí, espectador, que es un pepino. Y ya está, la ponemos. Chispun, ¿no? Yo creo que Chispun, es que no hay ciertos grupos, ¿verdad? Y veces que para sí, qué decir, ¿no? Necesitan, ¿no?, más presentación estos. Ok. Y a McKay. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, que se te pira un poco la pinza ahora, ¿no? Y a McKay, que ha visto el dinerito. Que le gustan los billetes. Ay, esas X. ¿Dónde quedaron esas X? Bueno, creo que seguirá con las X igual, pero... Lo mismo se pone ciego también. Venga, hasta luego, otra vez, a ponerlo. estamos. Catch boom. Le hemos metido un tute aquí al de tal, sí, porque al de Fugazi, digo, que sí, verdad, que el rollito este. Que no se puede ser más papista que el Papa, exacto, que luego tú te contradices a ti mismo. Esa cosa de contradecirse ya la vejez viruela es como no. No, es que ya eres viejo y que. Claro. Está chocheando ya, chocheando. Ahora quiero monises, ahora pues no, hombre, no. Ya, pues si ya está como medio cantora. Las cámaras straight edge también son. Había que ay, son muy pesados. Sí, son muy pesados. Straight edge para sí mismos, o sea, soy straight edge. Es que claro. yo he visto gente en plan. Vale, tío, si no quieres drogarte, no quieres beber, no quieres pero estar... Pero a mí déjame en paz. Pero claro, déjame en paz. Aquí, una camiseta ahí. Drogo, yo qué sé. Ahí lo pisa y odio a la droga, yo qué sé. Gilipolleces, tío. Estas cosas... Hay una página en el Facebook de los Straight Edge que lo compartió por ahí un colega, tío, que... Lo estuve viendo los pósters que hace, los anuncios, sí, mira, ¿no? Yo no sabía si reír o pegar a alguien. Yo o... fui a ojer. Si es una página, me acuerdo, hay un Facebook de los Straight Edge. A ver, ¿sabes qué? Que la mata a los... A bueno, los de hecho, hay un fanzine muy bueno que lo hace el Javi Raro, que se llama Tu cerebro es Dios, misterios de... Joder, que esto también... Misterios de otro mundo, no sé qué, que luego ha hecho segunda parte. Es como un libro, es un fanzine, pero es como un libro, ¿sabes? Y la segunda parte es sobre hipnosis. Y la primera es de movidas de... También de tema de droga y de tu cerebro y cómo utilizar pues la ayahuasca. Movidas de estas... La ayahuasca, es contado. Movidas así. Y pone... Y hay un artículo que es Straight Edge, otra manera de ser un idiota. Otra manera de... Claro, sí. Claro. Es que no, volvemos a... Es eso. Se puede resumir perfectamente en ser más papista que el Papa. Desde luego. Sí. Que no, que cada uno haga lo que quiera, joder, pero que no me des el coñazo. No me des el coñazo. Esa es la movida, ¿sabes? Y yo soy muy fan, de los Minor Threat y eso, pero no, sí, no tiene que ver las churras con las meninas. Pero habías dicho tú que la metido a Outfitters, ¿no? Para sí, a Urban Outfitters, eso que es lo más moderno del mundo. Ya, bueno, es que ya se sabe. Ya, otras para América las paredes, sí, falta. Que me confundió yo. Que somos muy, muy modernos. Pero vamos, no, que ha pillado un pibe. Y se las vende el otro o algo así, ¿sabes? Como un representante de venta de su firma. Sí, bueno, pero algo así, pero vamos, que da igual, claro. Ha dicho, venga, esas perras. ¿Baraticas? No. Eso. Que sí, 20, que las podíamos haber dólares. Vendido. Que las podíamos haber vendido a $5 en la época en nuestro puestecillo de merchant. Sí, pero ahora las vendemos a 28 y... mejor como churros, ¿no? nos las hacemos nosotros y fin, y encima más originales, do it yourself y ya está, como si esa es una cosa que a mí me encanta. En fin, Pilarín, que Dani Reyes estará muy en desacuerdo con todo lo que decimos, pero no, porque oye, cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Claro, yo respeto, a mí me da igual que una persona tú respeta no bebe, pero yo voy a beber, no pasa nada, yo voy a hacer lo que me salga. Ahí está la feliz. Eso es lo que pasa. No, o sea, anda que no había street edge de estos que cuando cumplía los 21 ya se le daban a se la quitaba, se lavaban las X. Se lavaban las X. Porque si este churro me mola un huevo, es súper divertido. ¿Sabéis por qué lo de las X? Ahora ¿no? que lo he probado. ¿Sabéis por qué lo de las X, no? Porque cuando entrabas a un sitio. Ah, para que no te ofrecieran. Si eras menor, te pintaban las X para que no pudieras pedir alcohol. Vale. Porque también hay en Estados Unidos hay muchos conciertos de para todas las edades, cosa que aquí no hay. Entonces sí, y en Inglaterra entran los bebés a ver conciertos punkis también. Pueden entrar los bebés, que yo los he visto. Los bebés. Sí, bebés. Bueno, pero con sus no son bebés ahí. Ay, pobre. Bueno, como ahora el menudo fest, pero que no es solo para ellos, sino como No, para o sea, claro, el Rebellion allí bebés, había bebés. No se entera de más. O sea, un niño vale porque bueno, a lo mejor digo bebés, pero a lo mejor 4 o 5 años. Es que yo empleo el término bebé hasta unas edades ya muy... 16. Que no le gusta a ellos, porque tú llámale bebé. Hombre, a claro. ver qué me dices. ¡Soy mayor! Hombre, claro, le revienta, pues con más razón ahí, hacer daño ahí, bebé. Hola, bebé, y el otro. ¡Yo soy mayor ya! ¡No soy bebé! Madre mía. Claro, claro. Es que sí. Si no parece que te hablas con no, un bebé, pero por hipnosis. Pero hablo de niños de 5 años, En el Rebellion, por ejemplo, iban las familias. Había guardería para ellos y todo. Y están ahí, punk, guardería de bebés punk. Y ahí van ahí con sus camisetas ahí, de estas molonas ahí, los muñecos. Que tampoco les mola mucho, ya te lo digo, bueno, en Menudo Fest algunos se lo pasan bien y tocan bajito, pero en un concierto es eso, que van con cascos para que no les sin truene. Sin ir más lejos, mis tienen amigos, el oído chiquito, ¿sabes? Mis amigos, cuando llevamos ahí a Gael y tal, me le gustó una mierda. Era como, decía, no, espera que no, y le gusta la música y tal, pero no, la experiencia a él no le gustó. No le gustó. Era demasiado chaval, estaba demasiado niño, así de esto que se vuelven locos. Estaba, se escondía entre las piernas, estaba raruno, mi pequeño, ¿sabes? En fin, pues, oye, ¿qué es el último tema este ya? No, faltan dos. Dos, ¿no? Sí. A ver, porque estoy viendo la lista, estoy dejando fuera el surf, estoy dejando fuera el speed rock, estoy dejando fuera el hardcore. A ver. Hardcore. ¿Cuál es? Yo creo que Toxic Holocaust. Vosotros que son de ahora, bueno, no son de ahora, llevan ya unos años sin ganar. Vamos, son de los. No sucede, como decimos, cosas. De los 2000. De los 2000, o sea, para mí es actual ya, claro. Y está sacado disco ahora, y el otro día pues, me lo estuve poniendo en casa y la verdad es que me peinaron para atrás. Un grupo con mucha potencia, muy crusty. Y pues eso, que te pina me patrón, gusta a mí vendas. Mucho el nombre Toxic Holocaust, sí, es que... mola. Y otros que también tienen vídeos guays, también muy de animación, muy, sí. Pues eso, mucho cáncer, mucho ácido, muchos agujeros y muchas tripas, pero molan, con mucho colorido, muy gay, así muy bien, fresco, muy bien, muy bien. Primaveral. Muchas cosas frescas nos estás trayendo por un domingo ahí, que es bien. Sí, sí, estoy viendo ahí. Domingos de noviembre mandanga. Es bien traer mandanga porque así no matamos a nadie. Mandanga buena. Mandanga buena. Que rule. Pues vale, esto se llama Awaken the Serpent, que es con el tema que me cabe en el nuevo disco. All right. Si sí, es que no se la puede poner cualquiera, ¿eh? Te cascas una vez y tiene una pinta. Estamos hablando de que han vuelto los 90 y que se llevan las camisetas muy cortas, que solo se las ponen las pibas. ¿Y qué opináis de esas camisetas que esas a lo Miguel Bosé, pero esto ya eran 80 cortas, ¿eh? Cuando las llevaban ellos. Eso es más rayante. ¿Cortas ellos? ¡Hombre! ¡Buah, chaval, hombre! A lo Miguel Bosé, ¿no os acordáis? Sí, de hombreros. Hombreros. Muy brutal. Y de vaquero de tiro al claro, Sexy. Claro. En vez de Sexy, yo diría maricón. Sí, sí, claro. O sea, era un ramal, pero era muy moderno, hombre, sí, por aquel entonces. Bien. Y no solo plantaba solo el rollo Gayer, ¿no? Ya, claro. Pero eran muy machos. Ya pero que era muy. Esto de enseñar el ombligo. De la marinera. Hombre, sí, hay que echarle cojones. Hay modas que son horripilantes siempre y lo serán yo siempre. Yo es que prefiero. O sea, me parece más horripilante la moda de los 90, si te fijas bien. ¿Te acuerdas de la quinta marcha y todo eso? Bueno, esas coletas que brutales. 80, y... Que los 80, criminal, ¿eh? Aunque hay que mira, decir bueno, que Feli, el mal, tú, el mal gusto. Los 90, tú los 80, claro. ¿Qué me estás contando? Los 80, por amor de Dios. Los eso, 80, cuidado. Eso era un vamos crimen. A ver, el orterismo empieza en los 70. Y en los 70 hay cosas en los 70 brutal. Sí, en las lentejuelas. Ese glam, ese grueso, cuidado, se va de las manos. Luego en los 80, pues también se va de las manos, hombreras, dorados también, etcétera, etcétera. Y luego en los 90, el acid jazz, 60. El acid house. Eso fue muy brutal. Me acuerdo todos que salía. Los colores, los negros que se podían, wow. Las saltan Pepe. Pues, finales de los 80, a lo mejor también. El Eurodance, todo eso. El Eurodance nórdico. Marta Sánchez también con camiseta corta. Bueno, y Alaska, cuando se hizo al acid con esos pantalones de campana verdes fosforitos y un top verde fosforito y con Alaska, sus buenas tetacas. Alaska. Es delirante. Sí, pero a ese tema no vamos a volver. En una mención porque había que hacerla. Porque ese modelazo es muy grande, ¿eh? Joder. Es que ese. Hostia, y ves. Que era cuando mi novio es un zombie o algo así. Reportajes de, también del rollo este de la ruta al bacalao. Que se llevaban las cosas, las camisetas de marca, los pantalones, esto, Bonaventura, que iban por ahí, sobaco, ya te digo, con los. Con camiseta metida por dentro de Wes. Ya te digo. Eso era muy brutal, ¿eh? Yo no sé, mi cerebro ha decidido. Es que eres más jovencita, ¿no? Yo soy del 84. Ah, es un año más joven que yo tampoco. Yo me llevo la palma. Sí, lo que pasa es que tengo una capacidad cojonante para olvidar cosas. Bueno, pues sí, te cuento yo. Que yo tengo 35, imagínate. O sea, que yo hasta veo también fotos, hasta yo de chica de los 90, digo, madre. Sí, hombre, ya, y sobre todo cuando va pasando el tiempo más rayante, ¿te parece? Y más mayores que decían, madre mía, pero que se llevaban, hubo un momento que se llevaban como pantalones de estos, pero súper anchos. Como de pata de elefante. De pata de elefante, pero que no te hablo de los 70, hablo de los 90. No. Jersey de canalé, de cuello alto. Sí, yo he llevado y esos. Y los pantalones, eso. Sí, el jersey de cuello alto de canalé tenía yo uno color marfil divino. Ya ves. El canalé, chaval, qué asco. Yo llevaba muchos jerseys de canalé. Me canalé gustaba. Gordo, ¿sabes? Canalé gordo. Sí. El nudaco, ¿no? Es el canalé. No, canalé eran como unos canales. Tiras. Así. Ah, vale, ya. O sea, haciendo como un hueco. Sí. Yo tenía, sí, yo me ponía, sí, ¿eh? Que yo tenía de Zara a niños también, tenía y de todos los colores. Faldas vaqueras por debajo de la rodilla, bastante por debajo de la rodilla, que eran todas con botones, que iban entalladas de aquí y luego salían como un poco pullover. Sí, y yo era fan de ellas también. Pues ya no estaban tan mal. No, esa yo me las ponía. Con mis 13 años. Un montón de cosas. Con mis 13 años. Todo grunge, todo el garaje, los claro, skaters. También hay cosas. A mí en los 90 sí, me gusta eso mucho. No, movimiento. No había tanto. O sea, cuando eres pequeña, tú lo único que ves es la quinta marcha y la moda de las revistas. No, no ves sé. A los skaters y eso, tío. Bueno, no yo sé, que en los 90 a mí me llegaron. Skaters que también, ¿sabes? Sí, yo es que en los 90 me llegaron ya de un poco ya alcancé la adolescencia ahí en el. Porque saco y años. Todo grunge también. Cabrona, eso saco años. Y entonces yo ahí sí he vivido el rollo grunge. El rollo grunge. Bueno, yo tenía también alguna chaqueta de estas. Claro, yo sí. Yo sí que tenía chaqueta de esta grunge, de esta que se está cayendo a cachos y grande de estas. Claro. De lana de esas. Yo me acuerdo cuando iba con la chaqueta esa por las rodillas también ahí como y mi madre que lo tires ya, que la tires ya y yo que así mola más. Esta nueva, mamá. Claro, así mola más. Así mola más, claro. Camisas de leñador, he de decir que yo he llevado. Yo también. Esas molan. Verde y negra. Pero porque ahora se han cambiado las cosas. Una verde y negra tenía yo. Gordas, además. Sí, gordas. Franela. De franela de que eso da calorcico y es bien. Sí. De la de. En 90 he hecho mucho por vosotras. Ah, a mí sí, No, yo no reniego. La serie de los dinosaurios. No. ¿Te acuerdas de la serie cómo de los dinosaurios? En los 90, la serie de los dinosaurios. La de los muñecos. La de dinosaurios. Ahí. ¡Ay, papi! No sé qué. Uno que era el pequeño. El Barney. Sí, el no, pero mami, yo el que digo yo tú no el Barney. Mami, tú no, mami. Pues ese. Era leñador. Era leñador. El padre. Y llevaba las camisas. Yo tenía uno igual. Claro. Igual que ese. Sí. Yo me acuerdo de Barney, de otro. Pues si tengo una foto que lo mismo hasta la subo al libro, que salgo con una. Y yo salgo con mallas y camisa y parezco la de ahora, ¿sabes? Y pareces de ahora, claro. Claro, la camisa del leñador y claro. Las mallas y unas Reebok negras. Yo también llevé una compré negras. Reebok. De botín. Sí. Claro, eso fue, bueno, esos vendieron a Gogo. Pero sin velcro, la sin velcro, no tenían velcro. Eran de cordones, pero más altas. Sí. Bueno, no, que nos extrapolamos ya a los 90, volvemos, se nos cogemos el. Las manos, nos cogemos. Vamos con la siguiente canción. Yo quiero la última, ¿no? Sí, sí. Es la de... María Díaz, no sé. Claro, cuentas un poquillo y luego y ahora nos despedimos. Vale, pues los Pisa Jeans, vaqueros mojados. Otros que también escucho hace poquillo también tienen. ¿Mojados o meados? Meados, meados. Ah, meados. ¿Qué he dicho? Mojados. No, pues también. No, es no, mojados están, pero podían ser de Coca-Cola, de cerveza, no, de pis. Pisa Jeans, exacto, efectivamente. Yo me he dado mis propios vaqueros y no tengo vergüenza de llamar a mi grupo así. Son otros que son unos cachondos y también los vídeos, muy divertido, canta muy de una manera cultural, pero no sé, es un salado. Está bastante chiflado. Está en directo, no he tenido placer de verles, pero está en directo, es un troner, ¿sabes? Sí, ¿no? Sí, de que se parte piños y todo. Sí, no. Sí, sí. Gigi Allen. Igual que el musical, tío, no sé, está si no fuera por Gigi Allen, loco. Si no hubiese sido por Gigi Allen. Ay, hija de Gigi Allen. Bueno, que hubo más otros hasta, hombre, también, hasta claro, en los 60 que ya hacían el loco y se hombre, no, lo que se ha sabido siempre a lo largo de la historia. Está claro. Y el señor que, todo está que siempre hay alguien que lo hizo antes. Sí, sí, sí. Es así. Nadie inventó. Hay pioneros, pero y menos ahora ya. Ahora ya sí que está todo inventado. Desde luego. Pues nada, que nos vamos, pues, a que di el nombre de Milla, sí. Se llama Bathroom Lazer, es como me parto el ojete en el baño. Y pues así la ha dado al hombre. Es del disco Honeys de este año. O sea, os traigo todo fresquito. Muy bien, cosas frescas. Fresquísimo. Fresquísimo. Oye, primo, vamos a hacer freestyle. Pues nada, con esto y un bizcocho, pues nos despedimos. Recordamos que os animéis a patinar. Sí. Super patinar siempre por la calle, por tu casa, por y sea. Que o sea, y que joder, que tenemos ahí la Blas Anderson, el equipo de que mola. El equipo de roller derby. Hombre, de majas somos un rato, hombre, y hacemos todo lo que podemos de corazón siempre, ¿sabes? Sí. Qué bonito. Y somos muy, no sé, lo hacemos, no hay jerarquías, ¿ya? Y no sé cómo patriarcado, pero somos un do it yourself y somos todas igual y que mola, ¿sabes? Hay que... Y que el derbi, no olvidemos el deporte, que también es... El deporte mola nos mucho. Ha unido, chicos. Sí. Y el roller derbi salvará tu alma. Sí. Eso de hincharte a dar hostias te deja muy suave. Eso ni pilates, hombre, eso, es chico, eso se te relaja. Ya te digo. Roller derbi o muere. Así que, bueno, pues con este bizcocho nos despedimos con este grupo... Pise Jeans, los vaqueros meaos. Así que nada, arrivederci. Arrivederci, abrigados, que se ha echado el frío. Que venga la semana que viene. Ya el abrigo paño, ya nada, ya no. Y así que nada, hasta luego. Arrivederci. Hasta luego.